Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, hoy tengo la gola un poco trastocada, pero quiero expresar mi profundo repudio y acompaño este pedido de juicio político que le hacen al ministro de Cultura de la Ciudad, porque el ministro de Cultura de la Ciudad tuvo la osadía de comer una porción de torta que tenía la forma de Jesucristo. Un espanto para la comunidad cristiana. Y quiero expresar mi solidaridad con el ministro de Cultura de la Ciudad. Muchas gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8.03 y nos trajo la lluvia, 14 grados 8, igual la temperatura sigue agradable, pero bueno, acá estamos traídos por el agua. Buenos días, ¿Cómo están todos? Acá completamente completo, sí. Acá Dani Ro, acá Nico en los controles, Caro y Ceci ahí haciendo la producción y atento, porque ya sabemos que está atento, desde Escobar, Pablo Brambilla. Así que bueno, comenzando un día así con mucha lluvia, nunca habíamos tenido tanta lluvia, no. Y esperando que venga el frío también. Parece, ¿no? Que bueno, sí, viste, que mañana arrancaría ya. Temperatura. Hacen tantas promesas acá que sí. No sé. Más bajo que el dólar igual va a estar. Va a estar, sí, seguro. Lo podemos decir. Sí, exacto. Seguro, exacto. Hoy también. Sigue subiendo la espumita. Sigue subiendo la espumita. 25, 40 ayer. 47. Casi 50. Apuesto un poquito más yo. Bueno. Un poquito ella más. Siempre tiene, viste, dos sí, minutos sí, más. Viste, dos décimas de grado. Claro. Dos mangos más por el dólar. ¿Qué va? Sí, viste, no sé. Ahí está. Ahí va. Te contamos, si todavía no te levantaste, que si no es indispensable, tampoco lo hagas. Porque no, por favor. Es un día fantástico para no hacerlo, para quedarse en la cama escuchando Ruta Alternativa. Y ponele. Claro, y seguramente cuando veas los transportes también, porque hay una cantidad de problemas y de paros de líneas, de colectivos y de trenes que no están funcionando. Todo, o sea que todo es complicado. Ayer lo decíamos también ya a la noche, ¿no? Con esta complicación del Belgrano y otros lugares, cómo la gente. Sí. Era dificilísimo llegar a cualquier lugar. Así que. Y con la lluvia se complica más. Siempre. Está complicada la línea 36, que es de la empresa Plaza. Yo, ¿por qué? Porque los choferes se están resistiendo a subirse a esos ómnibus, a esos colectivos, ¿no? Son una cosa espeluznante. He dejado de tomar, es decir, si tengo otra alternativa, no tomo ni la 36, ni la 141, ni el 133, porque además de estar destartalados, sucios, es como que tiran gasoil para adentro. El grupo Plaza fue de Mauricio, no de Franco. Macri. Todo queda en familia igual. Sí, el mismo, el heredero. Para que el nene llegue, viste, a este lugar también había alguien que ponía. Sí, tenían un buen negocio, porque los colectivos internos portuarios eran exclusivamente de Plaza. O sea, tenían un negocio bastante amplio con Plaza. Sí. Después lo fueron desguazando. Sí, hay un lugar para ir hoy, ¿no? Y podríamos decir que sí, ¿no? Una conferencia de prensa. Hay una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en México 441, segundo piso D, que es la sede de Cipreva. Allí están, todavía hoy no están vestidos de Colombina y Arlequín, pero allí estarán todos los trabajadores. Los cuatro comunicadores que, por cubrir la represión ocurrida el 1 de septiembre, un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, fueron procesados. Y luego, con lo que sucedió en diciembre, en los días 14 y 18, el fiscal Germán Monden decidió perseguir de nuevo con lo, perseguir, porque realmente perseguir ya los habría sobreseído, y de repente después vuelta a perseguir a estos cuatro trabajadores de prensa, que dice que les tocó, como bien lo decís vos, asistir disfrazados de fotógrafos, pero que la máscara resultó de muy baja calidad para esto. Bueno, y aparte insiste Moldes, ¿no? Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el zorro. Esto lo dice fiscal, lo escribe un fiscal. ¿No te acordás de las pruebas que daban los policías? Sí. Que tenían herramientas para hacer piedras. Cortar piedras, romper piedras de los adoquines. No, fueron detenidos, según la policía, en un lugar donde no estaban. No estaban. Es decir, por eso fueron sobreseídos su momento. Lo de Moldes, la verdad que no se explica cómo un fiscal pone esto en un escrito y no tiene abierto algún tipo de, no sé, juicio político, algo. Porque no hay... Imagínense que le quieren hacer juicio político por un pedazo de torta. Es increíble. Esto es realmente meritorio de algo, algún tipo de sanción. Sí. No se puede escribir esto gratuitamente en un una apelación. Bueno. Aparte de no reconocer que son trabajadores de prensa, estaban identificados, su identificación. Bueno, además están todas las imágenes. Totalmente. Bueno, esto también han sumado al fotógrafo de La Poderosa, que últimamente, que en esta conferencia de prensa también va a estar el fotógrafo de La Poderosa, que también sufrió, fue detenido ahora en fin de semana. Así que bueno, esto es a las 11 de la mañana en México 441, que es la sede de Cipreva. Preparando todo para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene, el 6, que es la audiencia en Comodoro Pi. Vamos todos disfrazados. Ahí vamos todos disfrazados a Comodoro Pi el próximo miércoles 6. Bueno, y le dedicamos al fiscal Moldes, que de vampiro debe tener bastante. Vampiros, tripulación de osos. Dramas tóxicos para almorzar. Canciones de revolución chupan la sangre del cuello. Entre banderas y ales queda grande eterno. A ti te digo, tantos años y siempre lo mismo. Se ha hecho uso de su firma, ha vendido el futuro y el suelo. Cuesta creer que es en serio. Experto en hipnotizar, un sabiduría para engañar. A ti te digo, tantos años y siempre lo mismo. Ruta Alternativa. en pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Represión en Madryn. La policía provincial de Chubut reprimió ayer a la mañana a estatales, docentes, trabajadores de otros gremios y vecinos que se movilizaron pacíficamente para llevar sus reclamos a Mariano Arcioni. Los trabajadores se acercaron a un acto de entrega de viviendas a trabajadores de la UOM en el que encontraron al gobernador. Desde febrero, el Estado provincial abona los sueldos en cuotas y la última actualización salarial se hizo en octubre del año pasado. La represión dejó numerosos heridos y el encarcelamiento de un vecino en la puerta de su propia casa. Fue dejado en libertad al mediodía. Juicio por delitos de lesa humanidad. Comienzan los alegatos del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos en el sexto juicio en Mendoza. Son 12 causas que contemplan el rol de la Fuerza Aérea y los centros clandestinos de detención, las Lajas D2 y Casino de Suboficiales. Son 28 los imputados, entre los que estaba Luciano Benjamín Menéndez, miembros del ejército, de la llamada patota de la Policía Federal, de la Fuerza Aérea, de la Policía de Mendoza y el ex subsecretario de Seguridad de Mendoza, Carlos Rico. Detenido en Mendoza por protestar contra el fracking. Hasta ayer a la tarde continuaba preso Mauricio Guajardo, detenido el jueves en una protesta en San Rafael. Se lo acusa de haber provocado la caída de un policía motorizado que se lesionó al caer. El hecho quedó registrado y muestra cuando el policía arremete con su moto contra un grupo compacto de personas. Ayer el fiscal le propuso a Guajardo una probation para dejarlo en libertad. Este no aceptó y lo amenazó con negar su excarcelación. Radio del Plata, conciliación obligatoria. Desde las 18 horas de ayer y hasta el 19 de junio, el Ministerio de Trabajo dictó la medida que indica que en ese lapso la empresa Electroingeniería deberá dejar sin efecto las 42 cesantías y el personal deberá cumplir sus horarios habituales. Con esta medida se insta a los trabajadores a levantar las medidas de fuerza, quedando en actas fijada la fecha de la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo para el miércoles 13 de junio. Subte sigue el plan de lucha. El referente de la línea B, Claudio Dele Carbonara, denunció que el gobierno de Rodríguez Larreta y la empresa del Grupo Rogio insisten con desconocer al sindicato que, según expresó, representa al 90% de los trabajadores del subte. Los trabajadores reunidos en plenario decidieron continuar con el plan de lucha. Además, discutieron sobre el estado de los materiales rodantes. Asimismo, denunciaron que los análisis hechos en algunos vagones de la línea B, C y E confirmaron la presencia de asbesto. Vecinos de El Saizar sin luz desde hace un mes. Vecinos y vecinas de esa localidad del partido de Esteban Echeverría se manifestaron ayer con un corte de calle frente a la nueva sede de la municipalidad. Están sin luz desde hace un mes por la falta de transformadores en la zona. Una de las respuestas del municipio fue que no pueden hacer nada porque no están licitadas las obras, relató uno de los vecinos. Convocan para hoy a las 10 en el mismo lugar, donde también reclamarán por obras incumplidas en el barrio. En Monte Grande se vivió una situación similar. Los vecinos manifestaron frente a las oficinas de Edesur. La selección argentina jugaría frente a Israel el 9 de junio. Organizaciones de solidaridad con Palestina, junto a organizaciones sociales y políticas, vienen realizando acciones pidiendo que la selección argentina no participe de dicho amistoso, debido a que el Estado de Israel sigue invadiendo Palestina y desatando ataques, persecución y bombardeos contra su pueblo. Las organizaciones difundieron en la puerta y dentro de la cancha de Huracán, donde el domingo practicó la selección. Además, el jueves pasado elevaron una nota a la AFA explicando las razones del boicot a Israel. Asesinato de joven guatemalteca Mayamam. El 23 de mayo, Claudia Gómez González fue asesinada de un disparo en la cabeza por la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. En un primer momento, la patrulla fronteriza señaló que un grupo de inmigrantes atacó a los oficiales con objetos contundentes, pero luego en otro pronunciamiento no mencionaron dichos objetos. A su vez, tres jóvenes guatemaltecos que iban con ella fueron detenidos. Según testigos, estaban todos desarmados. En los últimos 15 años han asesinado a casi 100 personas y ningún agente fue procesado. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, arroba La Colectiva FM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17 y estamos acá en Ruta Alternativa. Un mensaje que llega de Maxi con respecto a el tema de los colectivos y la línea Plaza. Dice, el grupo Plaza era el dueño de TVA, armaron y equiparon las líneas de colectivos con la plata de los trenes. Los titulares eran los hermanos Sirigliano. Desde que le sacaron la concesión a TVA, las líneas de Plaza se cayeron. Dicho sea de paso, la compra de tantas líneas de colectivos por Plaza se hizo con una quiebra, dicen que fraudulenta, de la aseguradora Belgrano, y ahí permiten al grupo comprarlas a precio vil. Mensaje de oyentes. Mensaje de oyentes, ahí estamos. Gracias. Y acá tenemos una cantidad de cosas. He vuelto acá con mi cantidad de cosas. No, el programa tiene muchísimas cosas para informarnos sobre los distintos temas que vamos a hablar. Seguimos estando hablando de la línea 144, esa línea que sobre género que tenemos para comunicarnos, para hablar, donde hay gente despedida, donde es importante, y quiénes son, en qué lugar estaban ubicadas empleadas que han sido despedidas de la línea 144. Vamos a hablar de educación sexual y realmente sobre esto que es educación sexual integral, ¿no? Que estamos pidiendo hace mucho tiempo, una ley del 2006 y que no está siendo implementada, pero cómo la vamos a relacionar con otras cosas que nos está afectando y que ha estado muchas veces acá en esta mesa hablándonos de los distintos temas que nos afectan. Vamos a hablar de educación, sí, porque tenemos una columna de Ana Belinco que va a venir a hablar de educación y tendríamos una cantidad de cosas para decir más y que seguramente vamos a seguir hablando y charlando. Seguro, sí. Bueno, no sé si ya estaríamos en ahora comunicación. Sí, estábamos hablando, ¿no?, con el tema de lo que sucede en las termoeléctricas, donde anuncian fuertes ruidos en las plantas. Los vecinos que residen en los barrios linderos a estas plantas termoeléctricas denunciaron fuertes ruidos y pusieron exclusivamente en una de las termoeléctricas el ojo, ¿no? Además de eso, ayer estuvieron frente a la municipalidad en Pilar y bueno, a ver sobre qué es lo que está sucediendo. Y ya estamos comunicados con Sobia Tognoli, que es vecinos, ¿no?, contra las termoeléctricas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Sonia. Buen día. Bueno, ¿qué pasa en estos barrios de Mateo y Villa Rosa? Sí, efectivamente, se están escuchando ruidos muy fuertes. Hay vecinos que, de hecho, no pueden dormir. Muchos vecinos nos comentaban que hasta le vibraban las ventanas. Nos apersonamos en el lugar y pudimos escuchar la presencia de ruido, no solamente de las turbinas, sino de los cables que transmiten la energía. Son cables de alta tensión. Si uno se acerca en determinadas horas, que generalmente son horas de la noche, se escuchan los ruidos que hacen los cables. Es como si estuviera pasando un tren en forma constante. Bueno, y a eso hay que sumarle el sonido de las turbinas. La realidad es que la justicia ahora se expidió en el sentido de que corresponde a la autoridad municipal, al ADA y OPDS, establecer la habilitación o la suspensión o la clausura de estas industrias. Entonces lo que hicimos los vecinos fue justamente ir al municipio de Pilar, ingresar al municipio con este reclamo, mientras otros vecinos se manifestaban en la puerta, porque obviamente esto ya es algo que preocupa e indigna a los vecinos, este nivel de impunidad con el que se están manejando. Claro. La realidad es que el intendente no nos atendió, Nos dijeron que estaba con la agenda completa. Lo que nosotros aducimos justamente es que más allá de la agenda del intendente, estamos expuestos a un riesgo grave, a un riesgo grave y presente, porque ya el acopio de combustible se estuvo realizando durante todo este tiempo y además los conflictos que genera al no poder dormir en el caso de muchísimos vecinos. Aparte de la salud, ¿no? Porque están sufriendo problemas nasales, problemas de dolores de cabeza. Sí, inclusive hay personas que ya tienen erupciones de alergias y entonces la realidad es que no podía esperar un día más. Por ese motivo nos quedamos en el municipio, en el edificio municipal, desde las 10 de la mañana hasta las 16:30 y el intendente jamás nos quiso atender, simplemente fuimos con un reclamo legítimo y era la idea de nosotros presentarlo porque entendemos que estando en juego la salud de un pueblo y de miles de ciudadanos ameritaba que mínimamente nos atienda y nos reciba el petitorio que habíamos llevado. Pero bueno, no fue así, nos dijeron que había un protocolo, hicimos todo lo que correspondía, no fuimos por la fuerza ni nada, pero sí exigíamos que nos atienda. Eso no fue así. Lo que nosotros pedimos en este petitorio justamente es que se proceda a la clausura y a la reubicación inmediata de estas industrias en orden al artículo 20 de la Ley de Erradicación Industrial, que faculta a la autoridad municipal a proceder a la clausura cuando hay industrias peligrosas. Ya ni siquiera estamos hablando de los puntos de la contaminación, que son los que siempre están en juego cuando nos dicen que no se puede probar actualmente, más allá de que sabemos fehacientemente que estas industrias son contaminantes. Hacemos referencias a que son industrias de tercera categoría, que por esto son peligrosas y que la ley expresamente dispone que tienen que estar alejadas de la población y no en medio de dos pueblos. Están muy cerca de las viviendas. Sí, están muy cerca, hay colegios, hay instituciones como merenderos, clubes deportivos, lugares donde hay niños y deberían actuar de oficio los asesores de menores, porque la realidad es que está en juego la salud de inclusive personas que no pueden ir a ejercer su derecho por sí, que son todos los niños, las personas que no pueden estar ahí por complicaciones de salud. Entonces nosotros lo que hacemos es ir con este reclamo legítimo y de ninguna manera fuimos recibidos. De hecho, una vez más, en ignorancia de la ley, nos dieron vuelta la cara y la verdad es que no obtuvimos respuesta. Después se hizo un corte de la calle porque los vecinos realmente estamos muy indignados con este nivel que tienen de ignorancia y de falta de respeto hacia los vecinos. Entonces la idea es seguir con el reclamo hasta que podamos ser escuchados y se proceda a la clausura. Con un reclamo pacífico, ¿no? Y como vos decís, el protocolo que ellos te imponen, tratar de decir, bueno, vamos a realizar todo lo que nos piden las presentaciones, pero que nos atiendan. Claro, además hay que tener en cuenta que de los recaudos legales que se necesitan para que estas industrias funcionen, no existen. Por ejemplo, no están las autorizaciones de ADA ni de OPDS, no hay un certificado de aptitud ambiental. ¿Y cómo puede ser que a pesar de todas estas falencias, estas industrias sigan funcionando, sigan realizando estas supuestas operaciones de prueba, que mismo han extendido un comunicado diciendo que iban a hacer estas maniobras de prueba y que vecinos iban a escuchar ruidos, pero que no era para alertarse? Esto no se lo comunican a los vecinos, se lo comunican a Defensa Civil, a la policía, con lo cual si nosotros estamos en nuestros hogares, escuchamos un sonido, ni siquiera obtuvimos una explicación. Una alerta, claro. Claro. Sí, claro. Y esta empresa, bueno, esta Araucaria, inclusive están pensando que si hay filtraciones o no, lo que podría pasar y lo que podría llegar a ser... Tenemos la voz acá del intendente, a ver si podemos compartirla un minuto. Sonia, ¿puede ser? Bueno, sí, cómo no. Estas plantas tienen alguna de las máquinas más modernas del mundo. Son Siemens, son las mismas que están en Alemania, en Londres, y cumplen con los estándares. Y lo que vamos a poner es un sistema de monitoreo abierto para que cualquier vecino de cualquier lado pueda saber cuánto están emitiendo de partículas en el aire, cuánto están consumiendo de agua y cuánto están volcando de agua. ¿Va a haber ruido o va a haber ruido? Se puede mitigar. ¿Qué ruido va a haber? Ese ruido varía entre 30 y 80 decibeles, que es este volumen de voz. ¿Lo puedes escuchar? Sí, pero como escuchás un avión, escuchás un tren. Sé que es una decisión que, como toda actividad humana, tiene impacto ambiental. Poner una fábrica de cualquier cosa en cualquier lado tiene un impacto ambiental. Ahora tiene que ser un impacto moderado y que se compense de alguna manera para aquellos perjudicados. Entonces nosotros estamos tratando de generar mitigación y compensación para que se sientan lo menos afectados posible los vecinos de esa zona. Claro, bueno, a ver, queremos saber qué opinás de lo que acaba de decir el intendente. Lo que acaba de decir, no, lo que acabamos de escuchar. De escuchar, ¿no? Sí, lo que escucho, bueno, es que el intendente siempre apela a los mismos recursos, que son que no hacen ruido, que son turbinas de alta tecnología. La realidad es que son industrias peligrosas, son industrias de tercera categoría y no tienen que estar en una zona predominantemente residencial. El intendente claro. también ha dicho que no ha visto viviendas sobre la ruta 25, que en su momento hasta confundió con la ruta 25-26 y no se acordaba ni siquiera el nombre de la localidad de Mateu. Claro. Sería bueno que venga a la localidad de Mateu y vea que no solo hay viviendas, sino que hay escuelas, hay vecinos, hay barrios, hay gente que puso su casa en venta. Entonces claro. me parece que hay un nivel de ignorancia o que sí. no es ignorancia. Es una impunidad que creo que quieren que claro. tienen, que creen que no hay gente que se está ocupando de eso, ¿no? Porque Exacto. ustedes están ahí y están corroborando que eso no es verdad lo que está diciendo. No, además, supongamos que no genera ningún ruido actualmente, porque todavía hay horas en las que no hay ruido cuando se van a hacer constataciones. Pero ¿qué pasa? Está el acopio de combustibles, todavía no están funcionando a pleno. Entonces, cuando esto comienza a funcionar, va a generar muchísimas molestias. La realidad es que más allá de estas molestias, son industrias peligrosas y no tienen que estar en una zona residencial. Claro, aparte, con respecto a los ruidos, ¿no? Una cosa es escuchar un avión que pasa y otra es vivir pegado a un aeropuerto. No, son cosas claro. completamente diferentes, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Así. Bueno, seguramente ustedes, pues como ya lo acabas de decir, van a seguir y nosotros también vamos a seguir acá trayendo todo lo que a ustedes los reclamos y, bueno, que se solucione este problema. Sí, hoy la responsabilidad inmediata es del intendente municipal, que es lo que estamos pidiendo, que proceda en forma inmediata a la clausura. Y bueno, si no, seguramente habrá muchos vecinos reclamando ya por los daños y perjuicios que esto está generando ya a la salud por el hecho de no poder dormir. Claro. Es algo sí. básico, algo vital. Exacto, exacto. ¿Sí? Sonia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por Gracias, buen día. Hasta luego. Sonia Tognoli, que es integrante de los vecinos que denuncian, linderos que renuncian a las termoeléctricas. Y una cosita para recordar, que el intendente de Pilar, que se llama Ducoté, es aquel que anduvo en botecito por el costado de la ruta. Gracias, ¿no? Simulando sí. que se rescataba a los inundados, ¿no? Sí, claro. Sí. Digo como... Bueno, igual ya lo que acabamos de escuchar está claro que está mintiendo, porque sí. lo que viven los vecinos no es lo que él está diciendo. No, no. Qué impunidad, ¿no? Para mentir así. Uh-huh. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No anda el timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ...8:31, 14 grados 8 la temperatura. Y decíamos hoy, como ya está Grada ahora en el piso, después de un par de días que no estuvo porque Nico no estaba, que hay cantidad de cosas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, leíamos antes en las noticias que los empleados de Del Plata, digo, está la conciliación obligatoria, sí. Así que bueno, vuelven a sus puestos de trabajo. Está fechada para el 13 de junio. Y están obligados la patronal a extender nuevamente la jornada de trabajo, 8 horas, sí. Y demás. Y a los 42 despidos, no la reincorporación. Exacto. Pero Telam sigue un paro por tiempo indeterminado. Ajá. Así que así estamos. Hay, con el motivo de la marcha federal que se inició el lunes y que va a culminar el viernes con un acto, sí. Hay organizaciones sociales que están acampando y haciendo unas ollas populares que pasaron de las 7 de la mañana a las 10. Supongo que por la lluvia. Seguramente por la lluvia. Sí, supongo que por la lluvia. Así que bueno, a las 10 de la mañana van a estar arrancando con la olla popular en el Obelisco. En el Obelisco. Sí. Después en Rodríguez Peña, entre Marcelo T. Alberti y Paraguay, la UBA también, no digo, montaron 3 carpas, van a partir de las 9 de la mañana, digo, van a montar 3 carpas de 9 a 19 horas, van a jugar un partido de fútbol que es la educación pública, ¿no? La Universidad de Buenos Aires contra el Fondo Monetario Internacional, esperemos que gane la UBA, es lo que esperamos, y también bueno, van a hacer una movilización frente al Ministerio de Educación. Va a haber un abrazo y una conferencia de prensa al Hospital Muñiz en contra de este poli, no sé qué, sí, cómo llamarlo. Eliminar 5 hospitales para convertirlo en uno solo. Como si fuera tan fácil hacer eso y con las complejidades que tienen cada uno de esos. Sí, claro. Lo que van a hacer es un negocio inmobiliario donde hoy está el Hospital Muñiz, digo, para hablar con sinceridad, ¿no? Sí. Sinceramiento. Y donde están los otros hospitales que van a centralizar. Claro. Este que tenemos acá en el Parque Centenario. El María Curie, efectivamente. Así que a las 10 hay una conferencia de prensa y un abrazo. Esto es en Senús Payata 2272. Hoy arranca, que vos comentaste el otro día, el Expo Empleo Joven, sí, en la rural, claro. Hermoso. Hay ofertas de trabajo a rolete para todos los jóvenes. Me acuerdo que el año pasado salieron y no había nada. O sea, no, eran nada. Solicitudes. 20.000 puestos de trabajo están anunciando. Que no van, no sé, bueno, vamos a ver. Igual a lo que ellos le llaman trabajo. Démosle un changuín. Sí, a pasantías de un par de meses, bueno, ese tipo de cosas. Esas cosas, ad honorem generalmente, terminan siendo. No. Sí. ¿Sabes que también hoy se movilizan los panaderos? No sé si lo sabía. No, eso no. La harina, sabía. ¿Vieron que subió? Sí, hay que buscarlo, pero no sé si cerca del Congreso. Pero a la mañana estaban hablando, justamente. No comí pan hoy, a la mañana comí una tostadita. Sí, pero hoy tenemos facturas acá. Sí. Un aplauso cuando se pueda por las facturas. Un aplauso para el Sindicato de Panaderos también, sí. Bueno, a las 14 presentan hoy en una sesión especial, empieza en el Senado el tema del antitarifazo. Así que bueno, va a estar picante el Senado a las 14. Pero nos contaron el final del episodio. Ah, qué pena. Buah, sí, ¿qué va a ser? Yo, viste esto de las series. Por eso no sé si seguirlo, claro. Porque ya sabemos, dicen, contaron el final. Si fuera un documental, a veces sabés el final, pero no. Sí. No. Bueno, los trabajadores de ANSES presentan firmas contra la reforma previsional y hay paro en diferentes provincias, paro de hospitales. Tenemos en Chubut 72 horas, Chaco, Neuquén, Santa Cruz por 48 horas. Y acá va a haber movilización por despidos en el Garrahan, que hablábamos ayer, ¿no? De los despidos. Sí, sí. Bueno, y otra comunicación tenemos también desde Zona Norte. Hablamos con Sonia hace un rato. Y ahora vamos de vuelta a Escobar. Vamos a Escobar. Buen día, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, mojados. Pasados por ahí. Sí, sí. Deben ser las inversiones. Pablo, te doy un dato que acabamos de descubrir. El predictivo a veces acierta. Si pones Ducoté y lo mandás, el predictivo te lo transforma en Decoré. ¿Está? Es un dato. dato, ¿eh? Es un dato. Es un dato que le estaríamos aportando al intendente de Pilar. Y a los vecinos también. Claro. Y a los vecinos, sí, porque, bueno, estaría decorando. Sí, con termoeléctricas. Una situación impresentable, ¿no? Es, absolutamente. Sí. Sí, bueno. No vamos a hablar de la despedida inmencionante. El gran triunfo 4-0 contra Haití. Dale. Sí, no quería ni decir nada de eso. Sabía, bueno, que iba a traernos eso. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Es lo que hay. A mí me emocionó muchísimo, bien, muchísimo el partido. Bien. Tapa de Diario Popular. En el subte suman ya 171 las suspensiones. Mm. Atenti, ¿eh? Mm. Sigue subiendo ahí también la espumita. Mm. Bien, y los alquileres aumentaron un 14% en 4 meses. Pa. Así titula Diario Popular, como para que usted vaya entrando en tema. Mm-hmm. Bien, tapa del diario Clarín. Bien, ayer, lo que un poquito adelantábamos ayer, quieren cambiar la forma de enseñar matemáticas con el nuevo método enseñar menos y aprender más. Que vuelvan a los conjuntos. No, le digo, está para hacer un, en fin, un grupo musical. ¿Le gusta enseñar menos y aprender más? Sí. Hermoso. Sí. Bueno. Bien, algunos, dentro de lo que es las tapas en general de los medios masivos comerciales y estatales del día, se puede identificar claramente la palabra crisis. Bien. Entonces, para retratar un poquito esto, vamos a escuchar a Marcelo Longobardi, nuestro competidor en el horario. Bueno, imagínense. Vamos a escuchar a Longobardi con Rosendo Fraga, hablando de la crisis política y económica. Si le ponen el nombre de ellos, ¿qué quieren que yo le diga? Escúchelo. Que hay una crisis en materia económica que eventualmente estará por venir en la Argentina. Da la impresión general de que los argentinos están ajustando su comportamiento a esta noción, a que lo que empezó en abril aún no terminó. Así que vamos a mirar esto aún más en profundidad, obviamente con Rosendo Fraga, que es nuestro médico de cabecera, para mirar la política argentina. ¿Estamos en una crisis política? Yo te diría que sí. El presidente dijo hace 2 semanas, hemos evitado una crisis como la del 2001. Si hemos evitado, en su concepto, en aquel momento, una crisis como el 2001, que estamos en una crisis importante, ¿no? Si le llamamos crisis, vale, el término crisis es válido. Lo que no es un colapso, que es otro tipo para mí de situación. Pareciera que frente a este cuadro de cosas, que básicamente es coincidente entre el mío y el tuyo, se ve un presidente más duro, no más negociador. Yo creo que el presidente no le va a quedar otra que tomar una posición dura. Hoy el presidente tiene que desdramatizar el veto. Es decir, el veto es una atribución que la Constitución le otorga al presidente. No está ejerciendo nada excepcional. Reforma previsional, aumento de tarifa y ir al fondo, tiene 3 cada 4 argentinos en contra y 2 cada 3 votantes Cambiemos en contra. Las 3. Bueno, ahora tenés que seguir para adelante, ¿viste? Si vos elegiste ese camino, ahora lo tenés que sostener. Perdón. A pechuga. 150 le das contra el paredón. Sí, claro. Más o menos. Sería esa. No llegamos al colapso igual, alégrese, señora. Qué bueno, señor. Sí. Es solo una crisis. Sí. Solo una crisis, bueno, leve. No, veo como siempre hay posibilidades de estar peor. Claro, sí. Es lo que te está avisando, ¿eh? Sí, ya nos lo están avisando, así que bueno, vaya agendando, ¿eh? Sí, hay más. Bien, titula el diario Clarín en el tema del día, el peronismo vota hoy la ley de tarifas en el Senado, Macri prepara el veto, y dice, una disputa con impacto en el presupuesto y en el bolsillo. Uh-huh. Fíjese la disociación. Sí. Por un lado el presupuesto, por otro lado el bolsillo. Sí, claro. Son 2 temas totalmente distintos, imagínese. Sí, seguro. Bueno, no sé, estaría bueno que algún día coincidan, qué sé yo. Es como cuando TN te dice, y si no, lo vamos a tener que pagar entre todos. Claro. Y bueno, o lo pagamos ahora, entre todos. Claro. Ahora vamos a hablar de ese tema. Bien, piden 5 años y medio de cárcel para Vudú por ser el ideólogo del caso Chicone. Mm, 5 años nomás por querer chorearse la fábrica de billetes. Nada, no es nada. Nada. Encima nada. Va a ser 3 y se la van a dejar libre. Le digo que hasta me dio ganas. ¿Qué quiere que le diga? Claro, sí. A mí lo que me resulta excesivo. Es la palabra. Y le traje, por supuesto, recuerdos del futuro. Estuvo en Canal 26 José Luis Machinea. No. El ex ministro de Economía de la Rúa. Tremendo. Lo traje para compartir porque, aunque usted no lo crea, sí, claro, usted lo va a creer, por supuesto, oyente, está totalmente de acuerdo con la política del gobierno, si no, escúchelo. Bien, les cuento que tenemos acá al ex ministro de Economía de la Argentina. ¿Te llamó Duhovne? No, con él no he hablado. He hablado con alguno de sus colaboradores, pero no con él, no. Él fue colaborador tuyo, ¿no? Sí, él trabajó con nosotros, era representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. El fondo ha cambiado a través del tiempo. Este fondo de hoy es bastante más flexible que el fondo del pasado, ¿no? Cavallo dice que las reservas están para ser vendidas cuando te corren. Claro, yo estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Ahora, si a uno le pasa muy seguido, tenemos un problema, ¿eh? Porque claro, te vas quedando sin reserva. Déficit en cuenta corriente de 30 mil millones. 10 mil por el déficit comercial, 10 mil por turismo y 10 mil por el pago de utilidades, de los intereses. Digo, sostener eso requiere mucho financiamiento. Y el juego del gobierno hasta ahora ha sido vamos a usar eso, y yo he estado de acuerdo, porque vamos a hacer un enfoque gradual. Pero tenemos que ir cerrando esto. No lo hemos cerrado con suficiente velocidad y eso es lo preocupante y eso es lo que ha puesto nervioso a los mercados. ¿No es raro que no llame a las personas que verdaderamente tuvieron que ver con las crisis en la Argentina? Yo creo que a veces no llaman a la gente que estuvo en las crisis para que la audiencia no tenga la sensación, oye, este estuvo en una crisis. Este nos mandó al tacho. Claro, entonces, estaríamos ahora también en otra crisis similar. Oye, no, por eso, no sé. Machinea. Bueno, ya me asusta quienes van a ver. Ya me asusta quienes van a aparecer, ¿eh? Obvio que no lo van a llamar. Es crisis, no podés volver. ¿Cómo se le ocurrió al periodista llamarlo? Tampoco lo entendemos, en fin, pero bueno. Bueno, lo vio como es el canal de Pierri, Claro. De la mano de Roberto García, bueno, llama a cada uno, Así que en cualquier momento ya estarían los micrófonos de TN. Pasa primero por Canal 26 y luego va a TN, así pasó con Cavallo. Yo le voy avisando. Hay más en la lista, ojo, Hay algunos más que pueden aparecer. Vio como es, son las cadenas invisibles, ¿no? Sí. Digo, las cadenas comerciales invisibles, ¿no? Que uno no las ve, pero de golpe los discursos se van articulando uno a uno, Y van pasando los mismos por todos los canales, por todas las empresas mediáticas. Bien, el presidente de la Nación, dice Página 12, aprovechó el acto del Día del Ejército para confirmar su intención de que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. ¿Lo has visto? Ajá. Y a propósito del tema, un debate extraordinario ayer en Animales Sueltos, a última hora del día, si te lo perdiste, da un compiladito, porque Eduardo Bussi, de la Mesa del Campo, ¿se acuerda? Sí. Nos pide que hagamos las cosas como algún exgobernador de Tucumán. Escúchelo. El sueño de Macri, que las Fuerzas Armadas den una mano con cuestiones de inseguridad en el territorio nacional. ¿Se puede buscarle una vuelta legal para que el ejército esté en la calle? Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan. El discurso de Macri es importante porque mete el debate de las nuevas amenazas. Si las Fuerzas Armadas argentinas van a seguir el camino de las Fuerzas Armadas de Colombia o de México, que han dejado el rol tradicional de la defensa de la soberanía frente a una agresión extranjera para meterse a la lucha contra el narcotráfico, a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional. Pero y demás, ¿pueden las Fuerzas Armadas trabajar en inseguridad? El apoyo logístico ya lo viene dando. Sergio Berni, cuando era secretario de Seguridad de Cristina, había creado el operativo Escudo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y demás. Su campaña fue con el tema de la inseguridad, con la lucha contra el narcotráfico. El votante duro del PRO no le molesta. Si vos le preguntás en la provincia de Buenos Aires a la policía bonaerense, ¿qué te dicen? Patricia Bullrich nos sacó en los últimos 2 años 8.000 gendarmes que estaban en la provincia. La única manera de conseguir 8.000, 10.000, 15.000 efectivos más para ayudar a combatir la inseguridad es usando a los militares. Hay mucho más que el voto duro del PRO. Sectores amplios de la sociedad que están esperando que haya seguridad, tranquilidad. ¿Habrá que rediscutir el rol de esa Fuerza Armada? Sí, en la provincia de Tucumán, un señor, en algún momento que había desorden, convulsión, qué sé yo, un tal Antonio Domingo Bussi, que nada tiene que ver conmigo, tuvo el consenso de un sector de la sociedad que vino, o que buscó a alguien que pusiera orden. ¿Vos no te vas, no tenés pesadillas, Pablo, después de escuchar esto a la noche? Te juro, porque le puso un poquito de boldo al mate. Ya no se duerme después. Para que vaya aflojando. Pero una vez que lo larga y lo tiene acá y nosotros hacemos causa común con él, ahí es donde puede descansar un rato. Igualmente me da mucha impresión este revival de milicos que hay. No, tremendo, ¿eh? Es tremendo. El pedido de que venga otro Bussi. Tremendo. Sí, sí, no, aparte que solamente que se esté cuestionando y buscándole la vuelta para lo que se había puesto a modo de candado, justamente para que no ocurra lo que está ocurriendo en las favelas de Brasil, claro, lo que todos sabemos que ha ocurrido y ocurre en México, con decenas de miles de desaparecidos, sí. En Colombia, ni hablemos. Sí, bueno. Y lo presentan como el ejemplo a seguir. Realmente... se me complica entenderlo por momentos, Pablo, sí, lo digo. Sí, está bueno que pensar que lo que están haciendo es una política de Estado, estas de las que siempre hablan, de largo plazo. Claro. La empezó el gobierno anterior y la quiere profundizar este. Claro. Con lo cual es bastante grave lo que está haciendo. Ya, ya no basta con reforzar a Gendarmería, que llega en este momento a tener 80.700 ejemplares, hombres en la fuerza, hombres y mujeres en la fuerza, y ya no basta con eso, que Gendarmería cumple un rol de tipo militar, no es una fuerza policial. Ya no basta con eso, ¿no? No basta. Evidentemente, y las consecuencias de lo que estamos viendo no alcanza para decir, che, esto no da. No, No. Bien, y en ese sentido, bueno, en realidad la culpa de todo esto la tenemos todos y todas nosotros. ¿Cómo? Sí, la culpa de todos y todas la tenemos nosotros porque no nos gusta la cultura del trabajo. Tienes razón. De ese tema se estuvo hablando en la noche de ayer, justamente en el programa de Santiago del Moro, en Intratables, y si no, cuando alguien le argumenta, mire que el problema es la deuda, que estamos rezarpados endeudándonos en todo, la respuesta que da el conductor, escúchelo. La batalla por las tarifas. Tarifas. ¿Qué va a pasar mañana? Creo que ya cada uno está mirando la perspectiva del 2019. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo escucho, por favor. Creo que un gobierno que en 2 años y medio se ha endeudado en 132 mil millones de dólares se califica por sí mismo. Es como si cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, revienta su tarjeta y no tiene ninguna posibilidad de hacerle frente a los pagos. La ha despilfarrado. Una vez más, la ha despilfarrado. La ha utilizado para el gasto corriente, la deuda. Es como que a veces a los argentinos nada nos viene bien y no nos hacemos cargo. Los argentinos no nos hacemos cargo. Y en algún momento los argentinos tenemos que empezar a hacernos cargo. Y ahora creo que es el momento de tender la mano. No queda otra. Porque si pierde el gobierno, perdemos todos. El fin de semana estuve en el exterior, ¿no? Y yo me daba cuenta que todo el mundo labura. Trabajos más o menos informales, pero todo el mundo trabaja. Y uno ve que países más o menos desarrollados, todo el mundo trabaja. Hay una cultura del trabajo que me parece que hace muchos, muchos años que la Argentina perdió. Los países crecen si se trabaja, si se produce. No hay milagros. Si no, te endeudás. Y Argentina tiene muchas posibilidades de producir. Siempre se dice, tenemos muchos recursos naturales, y es verdad. Yo lo que creo es lo que vos decís. Nos falta cultura de trabajo. Igual, ¿qué me importa lo que ella cree? Sí. Yo la verdad que... Esa cosa de decir, yo lo que creo, yo pienso... ¿Y quién es la chica que llora? Liliana Franco, ¿no? Claro, sí. ¿Y la que llora? Es otra de estas periodistas que por estos días vienen legitimando los discursos gubernamentales. Sí. ¿La que dice, si pierde el gobierno, perdemos todos? Sí, en realidad, como ve, hay una concatenación de discursos, ¿no? Sí. O sea, primero es el problema de que suban las tarifas es porque realmente todos no nos ponemos a trabajar como la gente. Claro. No importa si está formalizado o no el trabajo, estamos trabajando poco. Sí. Pero la consecuencia de eso es que tendríamos que darle una mano al gobierno para que no suceda. Claro. Para que no suceda, esto de la de andar pidiendo deuda todo el tiempo. O sea, la culpa es nuestra. Es nuestra. Es porque la cultura del trabajo no estaría al día, ¿sí? Estaríamos laburando bastante poco, me parece. Que te lo diga Santiago del Moro, aparte. Sí, no sé qué hacer, voy a tener que hacer una consulta con una psicóloga. Bueno, a trabajar, chicos. Psicóloga, chicas, por acá. Vamos. A trabajar. Abrazo. Abrazo, Pablo. Nos vamos. Estuvo en una crisis. Este nos mandó al tacho. Claro, estaríamos ahora también en otra crisis similar. Bueno, para salir de esta crisis, vamos con Alas, Nahuel Carpi. Vamos con... Te lo digo. Vamos con Chacarera Santiagueña, Liliana Herrera. Una vez que te quise y tú matas los segmento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 52, 14 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires. Así ya estamos con el tema de la línea 144, que es de ayuda de víctimas de violencia de género de la provincia de Buenos Aires, que se viene, ya hace mucho tiempo que se viene reclamando por los bajos sueldos, por la precarización laboral, y a esto se suma el despido del 22 de mayo de 5 trabajadoras. Estamos ya comunicados con Sonia Nucifora, que es una de las despedidas. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Te escucho muy bajito. Muy bajo, ya vamos a subir. Sí. Buen día, Sonia. Buen día, Sonia. Cintia, perdón. No. Cintia, perdón. A ver, aguárdame. A ver, ¿estás escuchando? A ver ahí. Ahora. Ahí te escuchamos mejor nosotros también. Bueno, estábamos hablando un poquito de lo que es esta línea 144, la importancia que tiene para denunciar la violencia de género, inclusive de las compañeras trabajadoras despedidas, que es la función que cumplen, ¿no? Porque son temas de género y aparte ustedes toman los temas más preocupantes, más violentos, para después darle un seguimiento desde ahí, y han sido despedidas. Exactamente, el martes pasado. Así que compañeras contratadas del equipo de seguimiento les comunicaron que las despedían sin utilizar eufemismos por participar de medidas de protesta. Uh-huh. Esto es importante resaltarlo, digamos, las compañeras y el conjunto de los trabajadores de la Secretaría venimos desarrollando medidas de fuerza luego de no tener avances en algunos planteos. Uno de ellos es el de la estatización de la línea 144. Uh-huh. O sea, desde octubre del 2016, cuando la provincia decide poner en funcionamiento el convenio con el INSS 44 de Nación, lo que decide también es privatizar la atención telefónica, y hoy por hoy las 70 operadoras, que son las que atienden las primeras llamadas, son contratadas como empleadas de comercio por la empresa Provincia Net. Digamos. O sea, estamos hablando de que hay una política pública que está administrada por una empresa que se dedica a otra cosa. Y además, el resto de las trabajadoras de la línea, en un 90%, está precarizado. Justamente estas chicas que fueron despedidas estaban en la modalidad de contrato autónomo, que es una modalidad que creó la ley de emergencia en la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es plantear que las chicas no van a tener estabilidad laboral. Y bueno, lo pueden utilizar para este tipo de cosas. Ustedes pertenecen a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? De la provincia. Exactamente. No digo, sí. Porque de la manera en que están contratadas, ¿no? Digamos, tiene que tener un sentido a quienes contratan y, bueno, la función que cumplen. Exactamente. Sí. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, yo trabajo en la Secretaría desde el 2008, ingresé para trabajar justamente en la línea de atención telefónica a las mujeres en situación de violencia, que se llamaba ABM. Uh-huh. Por eso te digo que fue privatizada, porque ya existía una política en la provincia, en la Secretaría de Derechos Humanos, que se encargaba de este tema, pero con contrataciones del Estado, uh-huh. No a través de una empresa. Claro, ¿cuál es la razón de haber privatizado? O por lo menos lo que a ustedes les parezca que es la razón por la cual se ha privatizado un servicio tan sensible como es el 144. Me parece que es una decisión política, en todo caso podrán responder ellos, pero claro, sí, por puedo eso decir que congelaron las vacantes en la provincia y ese es el argumento que utilizan. Ajá. Nosotros lo que les decimos es, sí, pero ustedes fueron los que congelaron las vacantes, por lo cual pueden, claro, establecer ese tipo. Claro. Porque estamos ante una situación donde los femicidios no ceden, donde la violencia de género no cede, entonces no podemos estar pensando que esta política pública puede ser tan inestable. Claro, yo supongo que, bueno, cuando ustedes reciben y un poco lo que tratan en cuanto reciben estos llamados, tiene una mucha sensibilidad y, digamos, hay que estar, como bien lo decís, cada vez hay más femicidios. Cuando una mujer se pone en contacto, está esperando a alguien que esté capacitada y que esté dándole una ayuda. Y ellos lo que están hoy, me estás diciendo, están precarizando de tal manera que esto cada vez va a ir desapareciendo. Y sí, mira, nosotros lo que planteamos siempre es que para trabajar en violencia de género, en principio hay que tener una posición, que es una perspectiva de género y demás, uh-huh. Hay que tener muchísima formación. Pero además, la experiencia acumulada por el trabajo concreto no es cosa menor, digamos, no es para nada menor. Uh-huh. Entonces, si ellos pretenden ir reemplazando al personal cada vez que no les gusta algo respecto de cómo se manifiestan, estamos debilitando la política pública. Uh-huh. Nosotros desde el 2008, ya te digo, venimos construyendo criterios de intervención que fueron parte de la capacitación que recibieron estas chicas que ingresaron con esta modalidad, y te puedo decir que son compañeras súper formadas, con mucho criterio de intervención, y bueno, lo que están buscando, porque ¿qué es lo que nos dicen? No, quédense tranquilas que ya están los reemplazos. Pero los reemplazos, ¿quién los cómo fueron capacitados? Claro. ¿De dónde sale la formación? O sea, simplemente personas a las que les dijeron, mirá si te organizás lo que sucede. Exacto. Entonces, sí. ¿Cuál es el recorrido de una denuncia cuando ustedes la reciben? Sí, en principio no son denuncias, y esto lo aclaro, no porque lo digas vos, sino porque lo dice incluso la gobernadora. Cuando vos llamás a la línea 144, lo que estás haciendo es avisándole al Estado, de alguna manera, que vos estás sufriendo una situación de violencia. Pero las denuncias se realizan en los lugares que establece la ley, comisaría, juzgado, fiscalía, depende de la situación. Vos lo que haces cuando llamás a la línea son dos cosas. Si es en una situación de emergencia, bueno, ver de qué manera se articula lo que hay que articular en una situación de emergencia, ya sea ambulancia, patrullero, bueno, si hay que hacer alguna denuncia para pedir alguna medida de protección, se asesoran en ese sentido, o si se tiene que derivar específicamente, se hace así. Y si es otro tipo de llamadas que también existen, de asesoramiento, quizás las mujeres llaman para saber, digamos, si lo que les está pasando es una situación de violencia y demás, lo que se hace es construir junto con la mujer una primera lectura, un primer diagnóstico, por decirlo de alguna manera, de cuál es la situación que está viviendo, y a partir de eso pensar junto con la mujer qué salidas se pueden ir encontrando, digo, salidas en el sentido de ir buscando redes, de ir buscando instituciones, y depende de cada situación. La denuncia, y eso es importante, no es la única herramienta con la que se cuenta. Claro. Ni los refugios son la mejor solución al problema. Hay un equipo de seguimiento muchas veces, ¿no? Después de depende de la de lo que se lo que ustedes charlan. Sí, eso, perdóname. Cuando las llamadas son complejas, digamos, que requieren un mayor seguimiento, ya sea por la evaluación de riesgo, que es parte de lo que se hace en la intervención, se derivan al equipo de seguimiento. En el equipo de seguimiento hay profesionales de distintas disciplinas, trabajadores sociales, psicólogos, abogadas y demás, que son las que se encargan de seguir en comunicación con la mujer que llama. Uh-huh. Bueno, de este equipo de seguimiento es donde despiden a las compañeras. Que son tres trabajadoras sociales y dos abogadas. Claro, perfecto. ¿Cómo sigue esto, no? Porque realmente ya son varios días y no hay no sé si hay un diálogo o qué es lo que está pasando como para ver qué va a pasar con estas trabajadoras despedidas. Mira, por parte de las autoridades no hay diálogo. Nosotros desde el gremio lo que estamos manifestando todo el tiempo son distintas posibilidades para generar instancias de resolución de conflictos, todo el tiempo. Uh-huh. Lo que no podemos hacer es levantar las medidas de fuerza hasta tanto no haya un avance en la negociación. Claro. Así que nosotros seguimos con medidas de paro en la Secretaría y seguimos movilizados. Hoy vamos a hacer un radio abierta, mañana vamos a movilizar junto con otros estatales de acá de La Plata, a 7:50, que es, digamos, una esquina importante acá. Y el viernes vamos a hacer un festival, y el lunes, en el marco de Ni Una Menos, nosotros esperamos de todo esto que se resuelva, pero bueno, en el mientras tanto vamos organizando jornadas de difusión y de lucha. Claro. El lunes, en el marco de Ni Una Menos, al mediodía vamos a estar movilizando nuestra gobernación para plantearnos Ni Una Menos con trabajadoras de la línea 144 de este día. Eso el lunes. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, por supuesto seguimos, y bueno, esperamos que cuando llegue el lunes esto ya se ha podido resolver. Ojalá, ojalá. Nosotros estamos dispuestos y de hecho, si hay alguna autoridad de la Secretaría escuchando, le decimos que estamos dispuestos a charlar y que estamos en la Secretaría para lo que necesiten de instancia de diálogo. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Buen gracias. Día. Bueno, Cintia Nucifora, integrante de la línea 144. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y 5, ya se pasó una hora y repasamos un poco lo que estuvimos hablando hoy. Bueno, acabamos de hablar con Cintia Nucifora, que es de la línea 144, bueno, de las despedidas. Antes hablamos con Sonia de Pilar, hablando sobre las termoeléctricas y sobre el intendente tan atractivo, decorador que tienen, Ducoté. Actualizamos un par de cosas. En el marco de la marcha federal que se está dando en el país, que está viniendo gente de muchas provincias, siempre en el obelisco desde el lunes hay una olla que pasó de las 7 de la mañana a las 10. Estamos dando indicaciones de tránsito, pero en realidad estamos comentando a dónde puedes ir para apoyar algunas iniciativas. Por ejemplo, a jugar al fútbol o a ser espectador del partido de fútbol entre la Educación Pública y el Fondo Monetario Internacional, que se va a estar desarrollando en la calle Rodríguez Peña. Rodríguez Peña entre Marcelo Tielber y Paraguay. A los chicos que juegan en el equipo del fondo, sí. Canilleras, por favor, sí. Porque va a estar duro, muy va a estar duro del otro lado. Sí. Igualmente el fondo es distinto, te digo, ¿viste? Está más flexible, sí. Es un fondo lindo. Un fondo claro, como se habla en la cocina, ¿viste? Claro. Es un fondo claro. El fondo son buenos. Sí, y lo, sí. Para hacer un risotto, ponele. me desvío un poco. Bueno, va a haber instaladas tres carpas que van a estar de 9 a 19 en defensa de la educación pública. Así que bueno, así estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Y se cumplieron un par de fechas. Ayer hablamos un poquito del cordobazo como un esbozo. Poquito, sí. Y en el fin de semana, el domingo, se cumplía también la fecha de la desaparición de Raimundo Gleizer, ese cineasta que dijo, ¿no? Hizo ese documental sobre si no trabajo me muero y si trabajo me matan. Y Pablito Brambilla preparó un editadito que vamos a escuchar. Mira, la gente tiene mucha bronca, ¿eh? Y no es que no quiera luchar, lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Justamente, y la tarea de los burócratas es tratar de frenar, de parar esa bronca. La única manera que tenemos de enfrentarlo es organizándonos desde abajo. Claro, ahí está la cosa. Organizarse es la única manera. Vos, todos nosotros, tenemos que formar grupos de compañeros que discutan, que se opongan a las conducciones. La cosa tiene que venir de abajo, desde nosotros. No tenemos por qué siempre aguantar el verticalismo, que las cosas vengan desde arriba. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha. Mira, viejo, yo soy viejo de sindicalismo, todo esto, y toda esta gente yo la conozco. Son todos tránsfugas, son todos malandrinos, y estos malandrinos hay que hablar con todos, como hacen ellos. Hay que agarrar los fierros, entonces. Y lo que sea necesario, como hacen ellos. Ya que son muchos, ¿eh? Pero por mucho que sea, igual van a caer, a la larga cae todo. No hay poder que puede, hubo poder grandioso, fuerte, y han caído, y no van a caer estos tránsfugas. Los malandrinos, ¿viste? Sí. Bueno, en relación con algo que también decía, bueno, no sé si a lo mejor mis compañeros de mesa quieren agregar algo. No, te escuchamos. Pensando en esto, ¿no? En lo que son los sindicalistas, las Fuerzas Armadas, digamos, cuál era el gobierno, ¿no? Al que se oponían en aquel momento con el Cordobazo y todo lo demás. Se dieron algunas cuestiones que Pablo ejemplificó bien en los audios antes, ¿no? Con este pedido de que vuelva un buzzi, ¿no? Sí. De que los milicos estén en la calle respondiendo contra la inseguridad. O el problema es que perdimos la cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Y algo impactante que estuvo pasando en Lomas de Zamora es que el viernes 18, en una escuela, que es la escuela, es la ENAM. Es una escuela que tuvo muchos desaparecidos. De hecho, 35 entre alumnos y docentes estuvieron desaparecidos. Y Martín Insaurralde, el intendente, no tuvo mejor idea que armar un programa de orientación vocacional Proyectando mi futuro. Y dieron una conferencia específica que se llamó Proyectando mi futuro en el mar. Se destinó a los estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario de la ES número 21 en SAM y el Ejército de los Andes. Las autoridades expresaron que la participación era obligatoria y en cada curso pasaron asistencia. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la charla? Porque el futuro en el mar es estar en las Fuerzas Armadas. No es ser pescador, por ejemplo. Claro. ¿No? Digo que estaría buenísimo también. Por ejemplo, sí. Capitán de Fragata Martín Vargas, representante de la Armada Argentina. Y estuvieron el director municipal de Formación Superior, Alejandro Toutungian, quien fue en representación según la página oficial de Educación de Lomas, el intendente del municipio Martín Insaurralde, el jefe de gabinete Guillermo Viñuales y el subsecretario de Educación Emanuel Pidote. La ENAM tiene 31 estudiantes egresados y docentes que fueron secuestrados y desaparecidos por la genocida de dictadura militar. Fue la llamada División Perdida, y la escuela, casi tengo el nombre, Escuela Superior Antonio Mentruit. Bueno, fue rechazada por muchísima gente, ¿no? Pero es increíble que vaya este tipo de la Armada a dar una charla a los pibes en esa escuela. No es casualidad que a esa escuela, que es emblemática por la cantidad de desaparecidos que tuvo, vaya un milico a dar. Claro, sí. Y probablemente estas cosas son las que habilitan las otras también. Por supuesto, ¿no? Sí. Un intendente bastante cuestionado en San Valdés por supuesto, muchas sí. de las cosas que hace sí. y por la que tiene la directora de cultura, sí. Que es su cónyuge, que claro. Bueno, de cultura, en fin. Y ahora sí, antes fue Liliana Herrero, ahora sí viene Nahuel Carfi con Alas. luz que hay en tu interior. Todo lo que pienso es tu reflejo. Cada espejo roto en que estás vos. Siento mediodía en el desierto, siento tu calor y su sabor. Pienso y no entiendo lo que pienso. Quiero ser tu clara condición. Desde la distancia todo se verá, solo la armonía. Y 16, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 y seguimos acá hablando de todo, de cantidad de cosas que a nosotros nos interesan, no sé a ustedes, pero, sí. Pero a nosotros nos interesan. Vamos a hablar, y sí, vamos a hablar de la ley 26.150 que establece que la educación sexual integral es un derecho de los chicos y las chicas de todas las escuelas del país y que fue sancionada en octubre del 2016 y dicha ley forma... 2006, perdón. Disculpe. Sí, yo quiero avanzar con el coso, sí. Yo ya recién me... Estás 10 años adelantada. Adelantada, pero no es eso lo que quería decir. Quería decir que son muchos años que está y que justamente no está reglamentada este proyecto, bueno, y que... Dicha ley forma parte de un proyecto educativo de las escuelas y que requiere un trabajo articulado con los centros de salud, las familias y las organizaciones sociales. Queremos saber cómo funciona, si no funciona, y también abordar con ellos también un poco otros temas que dan y cabida con esta ley. Y para eso ya estamos comunicados con Gabriela Ramos, docente especialista en justamente esto, en educación sexual integral. Buenos días, Gabriela Ramos. Buenos días, ¿cómo están ustedes por allí? Bien, muy bien. Gracias, me alegro mucho de volver a contactarnos y bueno, de estar siempre poniendo en agenda y acercando al público este tema que para nosotros en este momento particular, donde se está discutiendo justamente algo que tiene que ver con la sexualidad de los cuerpos gestantes, está, bueno, tan sobre el tapete, así que gracias por el llamado. Claro. No, bueno, a vos. Bueno, un poco queremos saber, ¿no?, para el que no sabe qué es esta ley de educación sexual integral. Bueno, esa es una ley que obliga a todas las escuelas a garantizar el derecho de los estudiantes y las estudiantes a recibir información científica, actualizada y comprensible sobre cuestiones de sexualidad en el ámbito escolar. Desde el nivel inicial, el primario, las escuelas de educación especial, las escuelas secundarias, las escuelas técnicas y también los institutos de formación docente. Sobre eso va a regular, y los lineamientos curriculares, que son muy importantes a la hora de planificar las actividades en el aula, son los que marcan los contenidos y los enfoques. Entonces, esta ley era de efectiva implementación cuando la pensamos en el 2006, pero necesitaba que cada jurisdicción, cada Ministerio de Educación Provincial, armara sus propios contenidos. Y en eso todavía estamos en demora. Si bien Ciudad de Buenos Aires, o Córdoba, Neuquén, Santa Fe, ya tienen sus propios contenidos delimitados, otras provincias, como en general las provincias del NOA y del NEA, todavía no han avanzado en ese sentido. Claro, bueno, sí. Nosotros nos preguntábamos una cantidad de cosas que podría abarcar eso, y entre estas cosas abarca, por ejemplo, que es un tema que está hoy muy vigente, y el tema de la prostitución, qué es lo que pasa con niñas, niños, en qué momento escolar y todo, es como que se empieza a ver estas cosas, y si lo abarca, si se puede explicar esto en los estudiantes. En realidad hay un contenido que está muy explícito, inclusive el Ministerio de Educación de la gestión anterior, a cargo de Cilione, armó unos cuadernillos con actividades para llevar al aula. Lo que está muy explícito es el tema de la trata de personas. Entonces, se asocia habitualmente en los contenidos prostitución a trata de personas. En este punto nos parece que trabaja en el sentido de garantizar o de justamente visibilizar cuáles son los derechos que están vulnerados en niños, niñas y adolescentes cuando hablamos de trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual. Pero no avanza en ningún momento a la hora de poder definir qué entendemos por prostitución y poner sobre el debate, sobre todo en la secundaria, si efectivamente pensar en prostitución es pensar en trabajo sexual o es pensar en esclavitud sexual. En esto nos parece que habría una deuda, porque la escuela no debería estar diciendo qué pensar, sino ayudar a develar los mecanismos para generar pensamiento crítico sobre estas nuevas posiciones, porque de hecho Argentina es abolicionista, pero el año pasado y el anterior en los encuentros nacionales de mujeres se habilitaron espacios para que las mujeres que se consideran trabajadoras sexuales puedan expresarse. Claro, entonces también pensar en qué pasa con la prostitución en la adultez o en la juventud, y si esto es efectivamente un derecho de que cada uno pueda hacer con su propio cuerpo lo que quiera, cómo esto impacta sobre todo en las adolescentes, ¿no? Así que esto no está explícito, está pensado solo en relación a la trata de personas. Y la verdad es que no siempre es lo mismo trata de personas y prostitución. Claro, no siempre es lo mismo. Eso es lo que vos considerás, Gabriela, que no siempre es lo mismo trata de personas y prostitución. No siempre es lo mismo. Nosotros pensamos que, siguiendo un poco la vieja línea de las primeras feministas, que el Estado es el principal prostituyente, ¿no? Claro. El Estado es proxeneta, favorece una cultura prostibularia, con lo cual pensar en desarticular esto de la prostitución como elección implica también poder revisar estos mecanismos que hacen que en un neoliberalismo extremo el capitalismo pueda poner como bienes de intercambio de consumo los cuerpos de las mujeres. Y estamos pensando ahora en adolescentes y adultas, ¿no? Entonces, en el marco del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, todo es intercambiable. También los cuerpos. Entonces, aquí habría que cuestionar si efectivamente hay un deseo individual, si esto está promovido por estas posibilidades que el capitalismo ofrece a las personas, que en general además suelen ser las personas pobres. Claro, por eso me quedo pensando, vos estás hablando desde algún lugar, pensar en el libre albedrío, ¿no? Bueno, esta es una postura que venimos heredando los judíos cristianos de San Agustín, y que sin embargo, después de haber pasado por la modernidad y cuestionado un poco estos parámetros de qué cosa es la libertad, si realmente los principios de la Revolución Francesa eran absolutos o no, si los daba Dios o lo hacíamos los humanos en sociedad, la verdad es que esto del libre albedrío es bastante cuestionado, ¿no? Ya sabemos que hay sistemas materiales de producción que, por lo menos de mi modo de pensar, que condicionan determinadas prácticas y determinadas elecciones. Entonces, lo primero que deberíamos poder ofrecer es igualdad de oportunidades y de trato para poder elegir. Entonces después veríamos, en tal caso, si esto es una elección, ¿no? Si es tan elección como lo estamos pensando, y si es tan libre en tal caso. Claro. ¿Cómo pensás hoy que se acompaña, ¿no? O cómo ves, porque la ley todavía no está implementada y regulada, pero cómo se acompaña a los niños y las niñas, para que, a las adolescentes? En algunos casos entendemos que hay casos que se producen desde la escuela primaria, donde se ven situaciones de prostitución o la trata, como está tan vista todos estos días. Son muy pequeñas los chicos y las chicas que están siendo tomados en la trata y en la prostitución. ¿Cómo se acompaña hoy? ¿Hay algo que ya lo pueda ver? Porque vemos que cada día que esto crece más. Sí, cuando estamos pensando específicamente en niñas, el otro día me consultaba una docente porque hay una niña de séptimo grado que está siendo retirada de la escuela por un joven de 30 con anuencia de su mamá. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Estamos pensando que puede estar en esta situación de entrega de parte de su mamá. Esto está muy estipulado desde la ESI y tenemos también muy claro cuáles serían los mecanismos de acción, porque en ese caso el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes debería estar garantizando este derecho. De hecho, en el cuadernillo este con actividades que yo les comentaba, hay una serie de recursos, tanto las oficinas de rescate y acompañamiento, como el Ministerio Público Fiscal, como las defensorías zonales, serían quienes se encargan de estas situaciones puntuales en el caso de las infancias. Lo que estamos asistiendo también es a situaciones que tienen que ver con otro modelo de trata, que no es la captura y trata con traslado, como estábamos acostumbradas a pensar. No, ya no hay traslado, sino que dentro mismo de un barrio popular, como puede ser la villa, las chicas son capturadas para el trabajo sexual una semana y después retornan a su hogar y retornan a su escuela. Pareciera que retornan a su sistema de vida con intercambio de bienes por sexo. Entonces, en ese sentido, la escuela también interviene. De hecho, todas las organizaciones que se crearon, ¿no?, de familias y docentes, tienen este sentido, y motorizar y denunciar ante el Estado. Pero no es el único modo, ¿no?, que nos preocupa, porque estamos pensando que frente a cada mundial las mujeres tenemos que movilizarnos a nivel internacional para hacer denuncias sobre estas situaciones. Trabajamos mucho con el mundial anterior, que fue Brasil, de forma conjunta, por el tema justamente de la trata de chicas y adolescentes. Y ahora tenemos Rusia, y no estamos hablando de ese tema. Claro, estamos muy preocupadas por ver de qué modo trabajamos los contenidos en el aula en relación a las cuestiones histórico-geográficas, pero no estamos pensando que esto también va a ser un foco de traslado de mujeres y de niñas de Europa del Este hacia claro. los sectores donde se concentran. De hecho, bueno, hemos tenido de parte de la AFA un manual deplorable sí. de buenos modales para tratar a las mujeres en otro idioma. Sí, ¿sí? Es tremendo. Dos cositas. Una, el concepto de puta, digo, sí, tiene sí. Abre varias excepciones, varios valores, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando una joven sale o tiene varios alternancias con varios chicos, ¿no? Sin mediar el dinero de por medio. ¿Cómo va cómo sentís hoy que está el concepto de puta dentro de los pibes de hoy? En realidad esta pregunta que vos me haces es muy interesante, porque como el lenguaje es político, a partir de este movimiento de lo que nosotros llamamos teoría queer, pero básicamente de toda la visibilidad de las disidencias sexuales, con este modo de pensar el lenguaje del amo, hay una expropiación de estos mismos conceptos que pueden resultar peyorativos cuando se colocan desde un lugar dominante, pero que empoderan a quienes pertenecen a este colectivo. Entonces, puta, torta, traba, puto, bollera, todas estas palabras, gorda, todas estas palabras empezaron a ser apropiadas por el colectivo de pertenencia como parte de la militancia. Entonces, ahora, ser puta no está devaluado, sino que es un concepto político de reivindicación de derecho al goce femenino. Y se ve claramente cuando Argentina adhiere a la Marcha de las Putas, que es una marcha internacional, que justamente es para salir a defender a la mujer que fue acusada de provocadora en un acto de violación en Estados Unidos. Claro. Frente a esto, si ella se vistió como una puta y por eso fue violada, pues todas somos putas, que nos violen a todas. Entonces, en ese punto, es el lenguaje es reivindicativo de derechos. Ser puta ahora implica ser una mujer que defiende su derecho al goce. No implica ser ya una trabajadora sexual como en otra época, no implica. Lo importante también de trabajar, sobre todo desde edades tempranas, es que el concepto de prostitución no implica el derecho al goce, sino el intercambio de sexo por bienes. Y por eso decimos que es como lo más extremo del capitalismo. El capitalismo negocia todo, a todo le pone un precio, y ahora le ha puesto precio, desde siempre le ha puesto precio a los cuerpos, ¿no? A las vidas, sobre todo de mujeres, niñas y adolescentes. Bien. Entonces, sí, perdón. No, este es el tema de la prostitución. Correcto, hasta ahí. Yo por lo menos me quedó claro el cambio de valores y la apropiación de ciertos términos. En ese sentido, en el mismo sentido, ¿qué esconde el término de trabajo sexual? Claro. Bueno, esto también es muy interesante lo que vos me preguntás, y es algo que hay que poder trabajar desde la escuela. Porque cuando hablamos de trabajo, no hablamos de empleo. Claro. ¿No? Esto ya lo tenemos claro. Y cuando hablamos de trabajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estaríamos otra vez remitiendo a lo que dice Simón de Beauvoir allá por las primeras décadas del siglo pasado, que efectivamente el primer circuito de prostitución para las mujeres es el matrimonio. Porque hay todo un trabajo no empleado, no remunerado, que se hace por a cambio de un nombre, a cambio de ser mantenida, a cambio de pertenecer, a cambio de tener hijos y familia y una garantía en la vejez. A lo mejor seguimos con el mismo concepto. Entonces, cuando hablamos de trabajo sexual, nosotras desestimamos el concepto, porque trabajo implicaría un contrato entre pares, a lo sumo un lugar donde puedo negociar desde mi lugar de empleadora. Gabriela, y por ejemplo... Una cosita para cerrar acá, porque si lo pongo en el lugar del trabajo, entonces el que consume no es prostituyente, sino que es cliente. Claro. Y el cliente tiene derecho al reclamo, y la trabajadora debería facturar, ¿no? Sí, claro. Y estamos muy lejos de esto. Cliente es otra cosa. Sí, claro, no es lo mismo. Exactamente. Exactamente, cliente es otra cosa. Con respecto a los varones, ¿no? Pensando en esto de estas reivindicaciones que se da mucho en las adolescentes, que se escuchan en las escuelas secundarias, esto, ¿no?, de la puta y qué sé yo. En los adolescentes, ¿hoy es una opción de empleo, trabajo o como lo queramos llamar? ¿Se da esto? ¿Vos lo ves? Sí, no tanto entre los adolescentes, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, pero entre muchas jóvenes de sectores linderos a las grandes urbes donde hay universidades, como modos de financiamiento de su carrera universitaria. De varones te preguntaba, ¿eh? En varones, digo. ¿De varones prostituyentes o de mujeres? No, de varones adolescentes que vean esta opción como reivindicativa y que sea una opción también para ellos. No existe. En realidad, por eso decimos, la prostitución sigue estando generalizada. Claro, sí. Porque sí, por más que haya varones en situación de prostitución, habitualmente, en mayor porcentaje, quienes están expuestas a esto son los cuerpos de las niñas y las mujeres. Claro. Bien. Gabriela, está para seguir mucho, pero bueno, la radio es así, así que seguramente en otro momento seguiremos charlando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Seguiremos charlando y, por supuesto, que el lunes volvemos a convocar, porque en el Ni Una Menos también están las mujeres que desaparecen por situaciones de trata. Así que Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos. Gracias. Un abrazo grande, Gabriela. Hasta la próxima. Hasta luego. Gabriela Ramos, ella es, bueno, especialista en ESI, en Educación Sexual Integral. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 35 y se nos pasó ya una hora y media de programa. Siempre sentimos que se va rápido, ¿no? Sí. Así que a partir de mañana, 4 horas. Bueno, sí, sale. Sí, como se imaginarán, todo este interregno seguimos nosotros con en el piso, como si estuviera Gabriela Ramos. Sí, sí. Exacto. Casi como si estuviera casi como ella. Si estuviera. Sí, para seguir es muchísimo el tema. Sí. El tema y bueno. Es muy movilizante. Muy además, movilizante, ¿no? Sí. Sí. Había algunos datos, algunas cosas sobre despidos también, que preferimos trasladarlo a este momento. para no dejarlos sueltos, ¿no? Estamos hablando de los despidos en Atucha 2. Y según declaraciones del secretario adjunto de Luz y Fuerza de Zárate, Damián Strachensko, podría haber entre 600 y 1000 despidos. Bueno, lo decíamos ayer, las Atuchas van teniendo su problema, digamos, sobre todo el contrato con China, que se ha caído por la desinversión en la cual va a entrar el Estado argentino, es decir, por los recortes de las inversiones, dicho mejor, que el Estado argentino ha asumido en estos tiempos. Pero por otra parte, somos muchos los que preferimos no tener Atuchas. Y sí. Y luchamos contra eso. Entonces, claramente, cuando decimos paren de fumigar, cuando decimos no queremos centrales nucleares, cuando decimos que no queremos minería a cielo abierto y tantas otras cosas, en realidad, sí, claro, van a quedar trabajadores que están en esos rubros sin laburo. Digo, el Estado tendría que redefinir, tendría que proveer otras modalidades de trabajo, otras alternativas de trabajo, como para que estos trabajadores no quedaran en la calle y sí se cerraran las Atuchas. Claro, que de hecho, ¿no?, existen otras alternativas de trabajo. Lo que pasa es que no se generan porque los negocios son esos. Claro, muchos años estaban en la ruta del otro lado, mire, en Uruguay. Todo para hablar de Uruguay. Todo para hablar un ratito de Uruguay, ¿vio? Estaban allí en la ruta una serie de productores porque no querían que se les pusiera allí una planta de ácido sulfúrico, porque les iba a contaminar la leche, por ejemplo, una pavada, ¿no? Sí. Estaban allí en la ruta y me dijo uno de los productores, pequeños productores rurales, me dijo, dice, lo que pasa, dice, que primero te empujan a la miseria y después cualquier cosa es trabajo. Y esa es la modalidad. Tal como lo dijiste, Roxana, hay otras cosas para hacer. Lo que pasa que, bueno, la idea es llevar a la gente a que llevarnos a que cualquier cosa sea trabajo. Sí, sí, es la única opción. Exacto. Pasa con el monocultivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa con todo, sí. Sí, yo a mí me he quedado también hace unos días, y no digo cuando hablábamos recién de los femicidios y todo, digamos, la barbaridad es como suceden en México cada vez más. En el mes de abril hubo 70 femicidios en México. Es tremendo, fue el mayor cantidad de femicidios hasta ahora. Es más de 2 por día eso. Sí, es más de 2 por día, así que bueno, digamos, es tremendo y no me quería quedar sin eso porque, digamos, se contabilizan 258 femicidios en todo el territorio mexicano de lo que va del año, de estos 4 meses, pero 70 solo están en el mes de abril. Bueno, es algo que, digamos, uno cuando habla de estos temas tendría que volver a recuperarnos porque vamos acá, es muy grave lo que está pasando, y está bueno que haya este tipo de temas puestos acá sobre la mesa. Sí, seguro. Y el lunes, al ni una menos. Al ni una menos, sí, hay actividades domingo y lunes, los 2 días hay, pero vamos a ir a educación, y educación significa que, perdón. ¿Qué significa? A ver. Momento de columna en Ruta Alternativa. Sí, ahí lo dice el separador, columna de educación, y ahí ya del otro lado tenemos a Ana Belinco. Buenos días, Ana. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Húmedos, lluvioso. Sí. Los escucho medio bajito, así que voy a hacer. Vamos a corregir eso seguramente. Sí, no, vamos a corregirlo. Creo que ahora vas a estar escuchándonos mejor, ¿no? Sí, ahí los escucho un poquito perfecto, más. Perfecto, perfecto. La idea era hoy seguir con el recorrido histórico que habíamos empezado hace 2 columnas atrás. Eso esperábamos. Y, sí, como para poder seguir analizando esas rupturas y continuidades que hubo desde 1955 hasta la actualidad en materia de política educativa. Y bueno, hoy le toca el turno a la década menemista, que es una década bastante actual, que yo qué sé, o sea, para mi generación fue un momento importante, ¿no? Uh-huh. Que inicia en 1989, en el medio de una crisis hiperinflacionaria muy fuerte, con saqueos y con un gran descontento social, ¿no?

a esta dependencia muy fuerte, ¿no? Absolutamente. Bueno, Ana, se viene el capítulo 4, entonces. Viene el capítulo 4. Perfecto. Vamos a ver la época kirchnerista, que es una época bien actual y que genera muchas controversias. Efectivamente. Muchísimas gracias, Ana Belinco. Perdonen que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para escucharlos. No, te agradecíamos. Te decíamos muchísimas gracias, Ana. No, por favor, a ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Ana Belinco en su columna educativa. Tres fronteras, dura tierra. Acá estamos mientras discutimos sobre el tema musical que está pasando, que se llama Tres Fronteras de Dura Tierra, porque sacamos el planiferio, fuimos hasta la mapoteca. Sacamos el planiferio. Estamos buscando, estamos en eso, ¿no? Porque la triple frontera y el Paraná. Claro, ¿no? Daniel dice que se llama Uruguay el río todo el tiempo. No, me quedé pensando. Todo se llama Uruguay. No, pero es el río. Es una discusión que me entró, o yo entré en un bache o algo me pasa. Bueno. Ahora que dijiste yo. Estoy viendo un documental sobre Hoyo. Ajá. Tremendo ese documental. Me faltan un capítulo. No, impresionante. Yo no podía creer que pasó eso. Te juro, no, increíble. Lo bueno, que nada sí, que ver con nada. Pero... Lo que sí vamos a ver, lo que tenemos, lo que pasó por acá. Sí, ajá. Eso sí. Lo que pasó, porque mientras ahí, seguimos buscando... ahí está este hilo rojo preparado por Meco. Pero tenemos que ir cerrando esto. El martes pasado, a cinco compañeras contratadas del equipo de seguimiento les comunicaron que las despedían sin utilizar eufemismos por participar de medidas de protesta. La cosa tiene que venir de abajo, desde nosotros. No tenemos por qué siempre aguantar el verticalismo, que las cosas vengan desde arriba. Y además, el resto de las trabajadoras de la línea, en un 90%, está precarizado. Justamente estas chicas que fueron despedidas estaban en la modalidad de contrato autónomo, que es una